La pregunta concreta es si, bueno, cuando el matrimonio está de por medio en el gobierno, esto puede causarle problemas al mismo gobierno. Sabemos que existen leyes y formalidades que respetar, ¿no? En un ámbito tan dinámico como es la política, puede molestar. Sucede que, al igual que en otros ámbitos, las leyes imponen una rigidez que a veces no encastra. Entiendo, entiendo. A mi modo de ver, me gusta el concubinato, che. En eso soy liberal. Quiero una pareja que se forme al margen de papeles y si el amor se acaba, que la agonía no se estire. Se ha cumplido un año de relación. Entonces, ¿por qué no se puede seguir así? ¿Se ha pensado en los problemas que puede traer un matrimonio y su eventual caída? ¿Cómo me vas a pedir la división de bienes así? ¿Que te entregue un ministerio y yo me quede con el televisor? ¿Pero quién te cree que una embajada puede ser por el tocadisco? Pero no, no, no te creas que esto es para compartir. ¿Cómo vas a tener? A un año de convivencia, se ha comprobado que una relación no necesariamente requiere de uniones demasiado ortodoxas. No necesitamos papeles ni anillos, es decir, no necesitamos alianzas. El Partido Justicialista llama a seguir junto a la UCD en el camino iniciado por el gobierno, pero solo a través del concubinato. Solo así, cuando el amor se acabe, podremos echarlos fácilmente. Después de todo, faltan solamente 5 años.